Thank you. Thank you. Thank you. Puebla, Villa Real, Almería, Arcos, León, La Paz, Rojo, Puebla, Jalisco. Sin embargo, se presentó en el centro de la Thank you. sobre las declaraciones de Sergio Cardón. A mí, efectivamente, me chocaron. Thank you. ministerio para llegar a las 4 de la tarde. Recordamos que hoy al final de 24 minutos tenemos un bono en el que se guarda y la gente que tiene que trabajar.